Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a través de la XERA Radio 1. Se transmite desde el 760 en amplitud modulada 101.5 en frecuencia modulada, pero también pueden seguir el programa, escucharlo a través de radiotvcine.chiapas.gob.mx, donde dice 1760 AM San Cristóbal. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa que hemos preparado para ustedes. También pueden descargar el podcast de esta emisión en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Envío saludos a todo el equipo de este programa. Ya es nuestra emisión número 49 de este año, va volando el 2021. Seguimos pregrabando, nos seguimos cuidando ante la contingencia sanitaria. Envío saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH ya cerrando semestre. Y por supuesto al público de los diferentes lugares de Chiapas, de otros estados y fuera de nuestro país. En diciembre no solamente iniciamos el mes de las fiestas de fin de año, también festejamos un aniversario más de la creación de la Universidad Intercultural de Chiapas. El equipo de Los Colores de la Voz se suma a la felicitación y tendremos el mensaje de la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de nuestra universidad. También estamos de fiesta por la graduación de la quinta generación de la licenciatura en médico cirujano. Muchas felicidades y de esto nos trae información nuestro compañero Alejandro López. Continuamos divulgando los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria e Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán y la UNICH. Daniel Álvarez nos preparó una entrevista. Les tenemos la leyenda de la semana, una producción de Alejandro López, y para quienes esperan la recomendación de qué película pueden ver en esta época del año, tendremos la cápsula cinéfila del equipo Pocinema, a quien también saludamos. Seguimos cuidándonos ante la contingencia por la COVID-19 y también en la temporada invernal. Es importante el cuidado. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tenemos cápsulas para recordarnos información sobre este tema. Y en nuestra sección CLUM, escucharemos una producción en Chol para prevenir el COVID-19 y también tendremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia. También les tenemos información sobre el tianguis sobre ruedas que se está llevando a cabo los domingos en San Cristóbal de las Casas. Saludo a mis colegas en la conducción, Daniel Álvarez y Alejandro López. De fondo ya habrán escuchado ustedes una melodía conocida, Las Campanas de Navidad, interpretada por una marimba de Guatemala, y ahora vamos a recordar algunas efemérides. Un 8 de diciembre de 1925 nace la escritora española Carmen Martín Gaite, considerada una de las máximas exponentes de la narrativa española contemporánea. Y un 8 de diciembre de 1980 es asesinado el cantante John Lennon, uno de los miembros fundadores de la banda The Beatles, activista político en contra de las guerras. El 9 de diciembre de 1988, Guanajuato es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y un 10 de diciembre de 1913, la Gioconda Mona Lisa de Leonardo da Vinci es recuperada 2 años después de que fue robada en el Museo del Louvre por un carpintero italiano, Vincenzo Perugia. El 21 de agosto de 1911, la Gioconda se consolida como la obra maestra más famosa del mundo. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y un 11 de diciembre de 1916 nace la escritora mexicana Elena Garro, autora de Los Recuerdos del Porvenir, La Semana de Colores, Andamos Huyendo Lola, entre otras obras. Ahora escuchemos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, con motivo al aniversario de nuestra institución, y después la canción Imagine, recordando a John Lennon con una de sus interpretaciones. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El mes de diciembre inicia con un día muy especial para nuestra comunidad universitaria, ya que hace 17 años, el 1 de diciembre del 2004, se publicó el decreto de creación de la Universidad Intercultural de Chiapas, con el cual dieron inicio los trabajos para que esta universidad abriera sus puertas a la población deseosa de estudiar una licenciatura en esta entidad. Desde entonces a la fecha han ocurrido cambios sociales que han impuesto retos al desarrollo institucional, a los cuales la UNICH ha sabido responder como institución impulsora de una educación cuya raíz, como marca este decreto de creación, surge de la cultura del entorno inmediato de los estudiantes e incorpora elementos y contenidos de horizontes culturales diversos. También propicia el desarrollo de las competencias comunicativas, fomentando la revitalización de las lenguas originarias. Estos son algunos de los principios que se expusieron en el decreto de creación y que se materializan hoy día en el modelo intercultural que caracteriza los procesos educativos que se llevan a cabo, tanto en su sede central de San Cristóbal de las Casas, como en las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc, Valle de Tulijá y Yajalón, que durante este semestre cuentan con una matrícula de poco más de 1.700 estudiantes y una planta de trabajadores de casi 300 personas que realizan actividades administrativas y docentes. El crecimiento de la UNICH en estos años ha sido asombroso y esperamos que continúe haciéndolo, ampliando sus ámbitos de influencia y diversificando cada vez más su oferta educativa, por lo que esperamos cumpla muchos años más. Muchas felicidades a toda nuestra comunidad y seguiremos trabajando para continuar construyendo esta historia institucional. Living life in peace, you. possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, muy buenas tardes. Te saluda Alejandro López y les doy la bienvenida a este segundo bloque de este su programa de Los Colores de la Voz. Y recuerden que nos pueden sintonizar a través de XERA, Red Radio Chiapas. Y si no nos pudieron escuchar, pueden descargar nuestro podcast que se publica en la página Facebook @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. E iniciamos este segundo bloque, muy contentos y felicitando a la quinta generación de la población egresada de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH. Por ello les presento la producción realizada por su servidor, que trata sobre la graduación de la licenciatura en médico cirujano, que fue el 3 de diciembre. El día 3 de diciembre de 2021, la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, sede San Cristóbal, celebró la ceremonia de graduación de la quinta generación 2017-2021 de la licenciatura en médico cirujano. El evento dio inicio con las palabras alusivas de la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, secretaria académica de la UNICH, quien felicitó a los egresados de la licenciatura y recalcó que esto es solo un primer paso hacia el mundo profesional. Sabemos que el día de hoy este proceso no termina. Es solo el inicio de un proceso de formación más largo allá afuera. Estamos seguros, tenemos certeza de que van a poner en alto el nombre de nuestra universidad. La ceremonia continuó con las palabras de agradecimiento y despedida de Dulce Rocío Niño Hernández, egresada de la licenciatura en médico cirujano. Es un honor para mí dirigir estas palabras en un momento tan especial. Hoy estamos aquí reunidos y culminamos una etapa de la vida para dar paso a otras. Cada uno ha llegado hasta aquí, después de librar las peripecias del camino. 5 años atrás, este momento tan solo existía en la imaginación, con dudas, inseguridades y contrariedades. Hoy es una realidad. Felicidades a cada uno de ustedes. En la ceremonia de graduación se hizo la entrega de documentos a todos los egresados de la licenciatura en médico cirujano. Y finalizó con un mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. Felicidades entonces a todos, muchos éxitos profesionales y recuerden nuevamente que esperamos mucho de ustedes, más aún en estas condiciones en las cuales vive nuestra sociedad. Son nuestra guía para poder sobrevivir en este planeta. Son nuestra guía para mostrarnos el camino que tenemos que seguir para cuidar nuestra salud, pero también para ejercer prácticas responsables que nos permitan cuidar a los demás, a nuestros seres queridos y también a todas las personas con las que convivimos. Sé que es una gran responsabilidad, pero estoy segura de que todos y todas nos van a quedar muy bien. Muchas felicidades. Por los colores de la voz, Alejandro López. Hacemos una invitación a la comunidad estudiantil de la UNICH a participar en el primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por juventudes incluyentes y ciudadanas. La convocatoria cierra el 7 de enero de 2022. Para mayor información, pueden consultar la convocatoria en la página www.unich.edu.mx y también pueden visitar las redes sociales y la página web de la UNICH para poder conocer las convocatorias y para dar seguimiento a los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán y la UNICH. Les presento la entrevista de mi compañero Daniel Álvarez al colectivo Fuente de Vida con el proyecto Plantación de Aguacates con enfoque agroecológico. Continuando con la presentación de los proyectos y colectivos de la Feria Virtual de Proyectos Juveniles del catálogo noviembre 2021, presentamos la entrevista con Marcos López, del colectivo Fuente de Vida, que nos viene a presentar el proyecto que llevó a cabo. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos López Jiménez, pertenezco al colectivo Fuente de Vida. El nombre del proyecto juvenil es de plantación de aguacates HAS en zonas con pendientes con el enfoque agroecológico. Mucho gusto en saludarte, Marcos. Dinos, ¿cuál es la importancia del análisis del suelo? Un análisis del suelo se tiene que hacer porque se tiene que conocer el estado actual de la fertilidad del suelo, como también el nivel de pH, la porosidad, verificar si hay organismos vivos todavía en el suelo, ver los microorganismos. Entonces, eso es lo que te ayuda a hacer un análisis de suelo, de verificar qué tan deteriorada está el suelo. Para también una medida que se tiene que hacer para poder mejorar esa calidad, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el método de barrera viva? ¿Nos podrías contar algo acerca de eso? Es que se meta o se introduzca plantas de un mayor enraizamiento, que ellos funjan como barreras vivas, que ellos sostengan el suelo en casos de lluvias fuertes, pues ellos sostendrían el suelo evitando la erosión. Eso es lo que hace una barrera viva, de que también tenga su doble función: una, de que te ayude a sostener el suelo, pero también que te dé un autoempleo en sí mismo. A la larga que te dé tu producción y pues también tengas ese ingreso monetario a una familia o a las familias que estuvieron en este proceso de implementación del proyecto, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Marcos, así como a todo el colectivo Fuente de Vida que participaron en el catálogo de noviembre de 2021 de la Feria de Proyectos Juveniles, y les estaremos informando acerca de los otros colectivos y sus respectivos proyectos en la próxima cápsula aquí en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez, por Los Colores de la Voz.

por sus colaboraciones la siguiente cápsula cinéfila, la cápsula cinéfila de esta semana. Adelante. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. El día de hoy hablaremos acerca de la película Cascanueces y los Cuatro Reinos. Cascanueces y los Cuatro Reinos. Esta película es una de las tantas de adaptación que han surgido a lo largo de los años. Originalmente fue cuento de hadas, para pasar después a una presentación de ballet. La película gira en torno a Clara, una niña que se había quedado sola con sus dos hermanos y su padre debido a que su madre falleció. Está ambientado en los días de Nochebuena, por lo que su padre les da unos obsequios que su madre les había dejado. A Clara le toca un artefacto que no tiene llave, a lo que la conduce a introducirse a un mundo nuevo, donde podría encontrar respuestas sobre el artefacto y posiblemente sobre cosas que no sabía acerca de su madre. Dentro del nuevo mundo, ella es reconocida por el apellido, ya que para su buena suerte, su madre era la reina de ese mundo, donde nos presentan cuatro reinos. Sin embargo, un reino está en conflicto contra los tres restantes, por lo que los regentes imploran a Clara terminar con esa guerra. Es una película dirigida completamente al público infantil, por lo que el contenido de la misma película habla sobre reflexiones acerca de la Navidad y sobre la familia. Entonces es recomendable para distraerse un buen rato con los niños. El Cascanueces tiene una temática peculiar vista en otras películas, pero me agrada que tiene su propio punto de vista acerca de la fantasía. Además de que agregaron más variedad a esta película, el ver actores ya reconocidos la hace aún más interesante. La manera en que cambian los personajes de la historia original me parece atrayente. Sin duda es una película que te deja estupefacto. También he de agregar que me encantó el vestuario de los actores en la película, sobre todo el vestuario de la protagonista. Por los colores de la voz, Yaneli Hernández y Héctor González. Saludamos con mucho afecto al equipo de Post Cinema y les agradecemos. Las leyendas y relatos son una parte fundamental dentro de la cultura mexicana y sobre todo chiapaneca, la cual representa la narración popular de eventos con los que crecemos desde pequeños y que con el tiempo son transmitidos a las generaciones venideras. Dicho esto, en esta ocasión presentamos la leyenda del astuto tlacuache, que preparó el compañero Alejandro López. Adelante con la leyenda. El astuto tlacuache. Cuenta una leyenda de Chiapas que un día un tlacuache estaba en una mate de cocanabé, conocido también como coyol, cuando vio pasar a un tigre, el cual al verlo le preguntó qué era lo que hacía en esa mata de cocanabé. Tranquilamente, el tlacuache le respondió que estaba comiendo una fruta. Curioso, tigre le dijo que cuál era esa fruta, a lo que respondió que eran unos coyoles. Entonces tigre quiso saber a qué sabían los mentados coyoles y le pidió a tlacuache que le aventara unos cuantos para saber si eran sabrosos. El tigre, en su curiosidad y gula, se llevó a la boca varios coyoles, se atragantó y desesperado se quedó en el suelo ahogándose. Cuando se repuso, se puso a perseguir a tlacuache, que había huido corriendo para comérselo. Cuando llegó junto al tlacuache, vio que tenía una piedra en la mano. porque estaba construyendo su casa. El tigre, como siempre curioso, le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Entonces, Tlacuache le pidió ayuda al felino para que le sostuviera la piedra para poder ir a carrear unos palos que necesitaba también para la casa. Pero como Tlacuache nunca volvió, Tigre decidió soltar la piedra porque le pesaba mucho. Aunque el astuto Tlacuache le había dicho que no la soltara porque le caería encima y lo aplastaría. La soltó y no pasó nada. Muy enojado, Tigre fue en busca del mentiroso y le encontró en medio de un cañaveral, donde se encontraba tranquilamente tocando una guitarra, ya que en ese sitio se iba a realizar una boda. Entonces Tlacuache le dijo a Tigre que si quería tocar la guitarra mientras él iba por el cura y por los novios que se iban a casar. Le advirtió que por ningún motivo dejara de tocar el instrumento ni volteara la vista hasta que escuchara el primer cohete. Tigre obedeció y solo volvió la vista y dejó de tocar cuando escuchó el primer tronido, pero cuando volteó estaba rodeado de fuego y se echó a correr todo quemado y muy enojado con Tlacuache. Muy molesto, se puso a buscar al astuto y le encontró metido en una laguna que tenía un árbol en medio. Tigre iba a saciar su sed cuando vio a Tlacuache debajo del agua. Para poder cogerlo, Tigre empezó a beber todo el agua, pero no pudo acabarla y se empanzonó y se echó boca arriba. Entonces vio a Tlacuache que estaba trepado en un árbol. Le dijo que bajara, aceptó el marsupial, pero con la condición de que se lo tragara entero. Así lo hizo Tigre, pero enseguida se puso a vomitar y el Tlacuache salió entero de la panza de Tigre y le dijo muy ufano: ¡Éjele, te gané de nuevo! Y salió corriendo, muy orgulloso de haber vuelto a engañar al tonto e ingenuo Tigre. Del autor, Sonia Iglesias y Cabrera, del portal Mitos y Leyendas de Chiapas, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Y llegó el momento de despedirme, pero no se olviden que el programa continúa en el siguiente bloque. Sigan en Los Colores de la Voz, que tenemos más producciones para ustedes. Antes de irme, los dejo con Stand By Me, una canción de John Lennon, legendario cantante de los Beatles, que nos trae esta obra de arte hecha música. Mi nombre es Daniel Álvarez y quédense, que continuamos. Sudotitalta Liquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetit. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Yaxusayi, Juchemichampa, Mitsukols, Agnay, Alejandro López, y los estaré acompañando en este cuarto y último segmento denominado Clum. Les sigo recordando y les sigo invitando a que se sigan cuidando ante esta contingencia sanitaria, manteniendo todas las medidas de seguridad. Y en esta subsección Clum, escucharemos una producción en Chol para prevenir el COVID-19 y les presentaremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia, la cosecha colaborativa de 5 proyectos radiofónicos diversos que se adentran en sus comunidades para exteriorizar sus respuestas ante un problema de dimensión global. Esta semana les traeremos de la migración al retorno de sus raíces, de Radio Tzinaca. El año Willey han mejun petsihi kamihel sabo kohli coronavirus y kaba. Suki hini coronavirus, ni chini hun e kamihel, mubu ol tikin oval, kini yiko tsits bo oval, kulu mubu tsusanyola. Bacha yon la kinke la bu hiti la wotio tiko ti la wetiel. Yom la kini pok la kub, tiha yiko ti shapo oti alcohol. Si mi la challenge oval, yo mi la mukla ni y coj la ve ti la tonkub. Yo win sik baki woleti etiel. Ma nik mi la nyoch la piel maki kamoguti oval. Bache mi la kun ilik amuhel. In maki ambu isimal. Maki woleti oval oti atsi. Machavi ti nyayeki pechel ilikuktial. Kabul kushol wokol abi mi hapik. Me anish ili humpe o chape ili kamhel kilem kia wachot, cha ani mach mea puk ili kamhel, ik och mach mea bahat skan abu. Me anish ili kamhel, che wokol mea hapik o che gen kakihel, pehkan ila titsik. Mach mea chuk la kriw o mach mea tutun la bu, ik och mach mea komo kush, humpe wa o mea komo hap, humpis ha. Gwin tzahin, cha ani an ha yikoch shapom kia wotioch. Yo mila kush gwen chish bilwe bil nyekel. Kushula gutie nyukubwe ki vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia. La Talacha Colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mocolón, Chilate, Tzinaca y La Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. De la migración al retorno de sus raíces. En la Sierra Nororiental de Puebla, la migración temporal a los campos agrícolas del norte del país se volvió una opción para las familias, al verse afectadas sus principales fuentes de ingreso como el turismo y el comercio, esto debido a la pandemia por COVID-19. ¿Necesitas trabajar? Contratación de personal constantemente todo el año en el trabajo de campos agrícolas en los estados de Sonora, Baja California. También ha sido una opción para mujeres y hombres jóvenes, quienes al no tener clases presenciales, trabajan para apoyar a sus familias. Jacqueline Vázquez, egresada del bachillerato y originaria de Siltepec, decidió ir a probar suerte en uno de estos campos agrícolas. Yo me fui en la temporada de septiembre a enero. En esa temporada me fui a trabajar por necesidad, ya que todo estaba cerrado por la pandemia y de igual manera sería muy riesgoso ir a una ciudad y correr el riesgo de contagiarse. Afortunadamente, en esta pandemia, los responsables de los campos tomaron las medidas sanitarias adecuadas para que las y los jornaleros trabajen en condiciones de sanidad. Floriberto Hernández de Tecoltepec y Jacqueline Vázquez trabajaron en estos tiempos en distintos campos. Nos dieron gel antibacterial para las manos, nos medían la temperatura, no nos dejaban salir, nos pedían utilizar el cubrebocas siempre. El campo donde nosotros llegamos son más responsables y la gente tenía el acceso a la salud, había donde atenderse. Además, nos daban donde dormir, no nos dejaban descansar en el suelo. Llegando al campo, nos sanitizaron y estaban colocados jabones en los baños para lavarse las manos frecuentemente. Pero por causas del trabajo, uno no pudo tomar la medida de 2 metros, ya que pues te tienes que juntar con las personas y pues antes de eso checan que por eso no vaya ningún contagiado. Pero la promesa de los campos agrícolas no siempre favorece a todas las personas, porque las condiciones laborales son injustas. Muchas veces no se respeta lo que ofrecen los contratistas cuando buscan trabajadores. Es el caso de Pedro Lara, originario de Ecatlán y con la experiencia de trabajo en diferentes campos agrícolas desde hace muchos años. Pues yo estuve en Sonora y la decisión que tomé de ir a esos campos agrícolas es para obtener más dinero, porque a lo que se escucha pues es que allá se gana más, pero pues como les comento es un poco difícil para sobrevivir allá, porque para empezar aquí comemos todo bien y allá no, allá es un poco más complicado, igual es el horario de trabajo, si no trabajas pues no ganas. Y mientras las comidas se siguen acumulando lo del costo de la comida. En lo de la comida, son comidas muy básicas porque tienen que alcanzar para todos. Se paga 70 pesos diariamente, que te van a descontar el último día que trabajes o no trabajados, pero que estuviste ahí. Porque aunque no trabajes, en tiempos de lluvias no se trabaja porque el campo, como es arena, te hundes y no se puede trabajar, pues tienes que pagar aún así la comida y te lo descuentan. Las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de estados del norte ha provocado pérdidas humanas, adicciones, inseguridad y violencia. Ustedes han escuchado que en la frontera abunda mucho la drogadicción. Los que trabajan en eso van a campos agrícolas a reclutar gente. Ustedes han escuchado que pues mucha gente ha muerto allá, de que van a una cosa, van a trabajar al campo agrícola y se desvían por otra cosa, o ya se meten en a las adicciones, de lo que es malo para la salud, y ahí es donde van a perder las riendas, muchos ya no regresan. Por lo que el retorno a las raíces es la invitación que hace don Pedro. No tomen malas experiencias. Si se van a probar cómo es, pues yo lo único que les puedo decir es que nomás vayan a ver cómo se sufre allá, pero que no se vayan a otras cosas. Si ven que no es viable, pues aquí hay muchas cosas. Aquí nosotros todo está verde, podemos cosechar cualquier cosa y aquí se nos da porque tenemos abundante campo y no necesitamos un sistema de riego. Aquí se nos regala Diosito el agua. Ante la migración, fortalecer las propias formas de vida de nuestra comunidad es la propuesta que muchos hombres y mujeres jóvenes han tenido al retornar a sus comunidades en esta pandemia